Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo Jukebox de la órbita de Endor. Y en este programa, en este Jukebox, vamos a pegarle un repaso a todos los lodes del mes de marzo. Y como últimamente nos estamos alargando un montonazo con estos jukebox, bueno, que tampoco pasa nada, ¿no? Si os gusta la música y si os gusta poneros aquí las pilas, pues tampoco importa, ¿no? Tampoco importa que nos alarguemos un poquito en el tiempo, pero bueno, me emociono con los programas y cada vez soy incapaz de reducir y de poner menos temas, como me va a pasar con este, vamos, ya con el primero me va a pasar. Porque, vamos, es que el 27 de esta sexta temporada, el programa de la órbita de Endor número 27 de esta sexta temporada, el primero que pudimos escuchar en el mes de marzo, pues corresponde nada más y nada menos que a Expediente X, a la primera parte. Digo la primera parte porque se espera que haya muchos más. Como yo estoy grabando esto correlativamente a medida que voy escuchando los programas, no sé si en este mes ya ha habido algún otro de Expediente X o no. Pero bueno, yo me voy a resarcir en este primero y me voy a lanzar a poner tropecientos temas, porque a mí es una serie que siempre me ha encantado. Yo he sido un gran fan de Expediente X. La cogí por televisión nada más empezar y la seguí semana a semana en aquella época en que ni se podían descargar, ni se podían ver de otras maneras, ni teníamos plataformas de cable y que había que estar ahí frente al televisor a la hora para poder ver cada capítulo, ¿eh? No había manera de verlos de otra forma y había que estar allí religiosamente o programar el vídeo, que era otra odisea, programar el vídeo para que te lo grabara. Y como en Telecinco eran como eran y hacían las cosas que hacían y nos maltrataban muchísimo con horarios, con capítulos, con el orden, pues nada, tú ponías una cinta de 4 horas y decías, venga, en algún momento la cinta estará, ya la pasaré, a ver si lo encuentro luego, porque vamos, lo que nos hacían en aquellos años con las series tenía delito. Pero bueno, ahí estábamos religiosamente para ver cada capítulo, porque vamos, yo estaba enganchado a Mulder, enganchado a Scully, más enganchado a Scully que a Mulder, porque además era la época en que uno es más adolescente, y Scully tenía un no sé qué, que no sé yo, que tampoco es que fuera una chica así atractiva ni nada, pero no sé, tenía un algo que bueno, Scully. Pues 10 temporadas y 2 películas que nos ha dado Expediente X, ¿eh? Y ahí empezamos a adorar a Chris Carter, que a la vez que Expediente X, creo que empezó aquella serie de Millennium, que van por Canal Plus, pero claro, Canal Plus era un canal como mucho más restrictivo, aunque bueno, también había formas de verlo, comillas. había formas de ver Canal Plus. Millennium era como un Expediente X mucho más oscuro, pero bueno, que también molaba, pero yo no me enganché tanto porque era, claro, era en Canal Plus, era mucho más difícil de seguir que Expediente X, que la echaban en Telecinco. Y además que tenía los colores de Telecinco. Mira, una cosa que se ha dicho en el programa, Rafa Pagis, Antonio Runa y el experto en conspiraciones, Santiago Camacho, oye, que es un lujazo poder contar con Santi Camacho, que va a mí, o sea, es que han sido 5 horas y media que se me han pasado rapidísimo, porque lo hacen súper ameno. Joder, es que Santiago Camacho, hablando de conspiraciones, que no hay otro, ¿eh? ¿Cómo nos ameniza? Y luego Rafa Pagis, oh, que habla hablando de producción, hablando de todas estas cosas, que no hay nadie como él, ¿eh? Para meternos en todos los entresijos de Expediente X. Y Antonio Run haciéndonos la dirección, bueno, es que se me ha pasado volando, es que yo quiero 5 horas y media, se me quedan cortillas, yo quiero mucho más, o sea, no quiero ni una parte 2, ni una parte, te quiero como 5 partes de Expediente X, o 10 capítulos de Expediente X, no me canso, pero bueno. Estuvieron geniales y suscribo prácticamente todas las palabras de los compañeros, sobre todo en esta nueva temporada, en esta décima temporada, que nos ha dado muy poquitos capítulos, pero que yo los he disfrutado muchísimo, porque es que como siguen los esquemas de la serie clásica, además, como nos han comentado, es que están dosificados a la perfección los tiempos, y en la serie clásica teníamos 1/3 de capítulos humorísticos, 1/3 de monstruo de la semana, 1/3 de conspiración, es que está todo perfectamente estructurado para darnos una mini temporada de Expediente X, pero que vamos, que es Expediente X en estado puro, ¿eh? En estado puro, y que vamos, a los seguidores nos ha encantado. Claro, no es una temporada para que la sigan los nuevos, ¿no? Los que quieran engancharse con la serie. No se van a enganchar. Y luego tiene otra cosa que es Bueno, es que esto, yo estoy hablando de esto, pero todo esto ya nos lo contaron los compañeros. Es que como estoy, comparto su opinión. Pero bueno, que lo que os digo, que el estilo de hoy en día de las series pues ha evolucionado, ha cambiado un poquito. Entonces, la narrativa se queda un poquito pues, de hace 13 años, que fue cuando terminó la última temporada, la novena temporada de Expediente X. Pero bueno, a mí siempre me ha molado mucho. Yo soy muy de Mulder y muy de Scully. Cuando metieron a estos nuevos, bajó la cosa, aunque me las vi, bajó la cosa. Y estoy encantadísimo que vuelvan Mulder y Scully, que les vuelvan a dar muchas más temporadas y muchos más capítulos. Ojalá, ojalá. Pero bueno, una cosa del programa tengo que matizar, porque los compañeros cuando empezaron a hablar de la parte de fotografía, dijeron que Expediente X era de fotografía así, como que no tenía nada que destacar, que era como muy convencional, muy televisiva. No estoy para nada de acuerdo con esas afirmaciones, porque Expediente X tomó un gran riesgo en cuanto a la fotografía, porque las primeras temporadas, bueno, las temporadas, quitando esta última, todas las 9 temporadas anteriores, estaban rodadas en cine, o bueno, por lo menos las de Mulder y Scully, las primeras temporadas, todo estaba rodado en cine y no en 16, ni nada, en 35 milímetros. 35 milímetros, que eso era un coste adicional, ¿eh? Que eso es una pasta rodar en 35 milímetros. Pues ahí, en 35, con una textura que no sé, que era especial, que le daba un carácter especial a los capítulos, esos colores del celuloide que no se podían conseguir en cine, o sea, en vídeo, ¿no? Que solo se podían conseguir en cine, todo eso. Tenía un algo especial, ¿eh? Tenía un algo especial en cuanto a fotografía, y luego que era un experimento total, experimentaban continuamente. O sea, en los formatos de las primeras temporadas son televisivos de la primera hasta la cuarta, son en 4:3, aprovechando las televisiones de aquel momento, ¿no? Es que, claro, esta serie empezó con los televisores de tubo, hay que tenerlo en cuenta. Y luego ya de la temporada 5 a la 9, ya a partir de la temporada 5, ya se rodó en 16 novenos. Pero, como digo, siempre experimentando, porque hay capítulos que están rodados en formato cine en 2.35.1. Incluso hay un capítulo que se rodó en blanco y negro, en un blanco y negro muy potente. Creo el de Frankenstein, uno que ahí, bueno, trabajaban con el monstruo de Frankenstein, con el mito y tal, en un pueblo, pues que fue en blanco y negro. O sea, era una experimentación continua de texturas, de formatos, siempre cambiando, que eso sí que es una cosa que he echado mucho de menos en esta nueva temporada, en esta décima temporada, porque esta se ve que está rodada en HD, en 2K, en 16 novenos, y tiene una calidad exagerada para lo que tiene que tener ese expediente, que es Expediente X, tiene que tener una imagen un poco sucia, un poco granulada. Le viene muy bien. Por ejemplo, fijaos en esta temporada, en los capítulos, cuando ponen los títulos de crédito, ¿no? Los títulos de crédito están rodados en 35. Y aunque son imágenes fijas, podéis ver, observar cómo el grano vibra, ¿no? Los puntos de grano saltan. Es una imagen fija, pero se mueve, ¿no? Tiene cierta vibración, esa textura cinematográfica. No ocurre con la imagen cuando está rodada con cámaras HD, ¿no? Con cámaras de vídeo. Cuando haces una foto, está quieto, ¿no? El grano no se mueve, ¿no? No tiene esa textura especial, ¿no? Y le ocurre a estos nuevos capítulos. Yo les he visto demasiado definidos. Me gustaba más esa bruma existente en el ambiente constante, que a la vez ocurre con los rayos de las linternas. Vamos a ver. Se han actualizado también en eso, en los rayos de las linternas. Antes eran las linternas normales de bombilla, en las que se marcaba muy bien el haz. Normalmente se echaba humo de incienso, porque es un humo de partículas que se queda en el ambiente para marcar los haces de linternas, de focos y tal. Ese humo de incienso, se quema incienso en plan iglesia, y se marcan muy bien los haces. Bueno, pues ahora las linternas son de LED. Claro, el haz de LED no se marca, o apenas se marca, es muy difícil marcarlo como el otro hada, por mucho que, bueno, si le pones una lente delante a la linterna y tal para que lance el LED, porque el LED tiene mucha luz pero no la lanza, entonces normalmente se le pone una lente para que la lance, ¿no? Pues ahí sí que igual obtienes un haz, pero no tan marcado como el de las linternas de antes, y se nota, se actualiza las linternas y cambia, ya los haces no son tan marcados como los de antes, pero bueno, son detallitos en la nueva temporada que bueno, que yo se los perdono porque al fin y al cabo me han vuelto a traer a Mulder y a Scully. Bueno, que yo me estoy aquí hablando de las nuevas temporadas. Es que, claro, como no hice el corte que suelo hacer para los programas, para meterlos delante en los programas de la órbita de Endor, ahí que me ponen el cortecito de 7 minutos, pues me voy a explayar aquí. Ahora, a hablar yo solo de Expediente, que bueno, venga, que ya no os aburro más que todo esto, ya lo habéis escuchado en el programa, muchas cosas de estas, y solo quería ahí puntualizar esa cosita de fotografía. Así que nada, que le vamos a entrar a la música. Le vamos a entrar a la música y, cómo no, le vamos a entrar con el tema de Expediente X. El que todos conocemos, el tema misterioso que ya ha quedado vinculado para siempre para lo paranormal y para todos estos temas de misterio. El tema de Expediente X. Tema de Expediente X, por cierto, compuesto por Mark Snow, que Mark Snow ha sido el compositor de toda la banda sonora, de todas las músicas que salen en todos los capítulos de Expediente X. Mark Snow, que no es ningún bastardo de los Stark, pero bueno, que ha colaborado también con Chris Carter en series como Millennium, y también ha hecho la música pues de Smallville, de Nikita, de La Zona Muerta, un gran compositor, que aquí la verdad que esta serie le daba para experimentar mogollón, y experimentó un montonazo. Y como decía Santi Camacho, este fue el politono del momento, desbancando al clásico de Mike Oldfield y su Tubular Bell del Exorcista. Pues yo creo que le desbancó en cuanto salieron estas notas de Expediente X, ¿no? Curiosamente, Chris Carter le dejó una referencia a Mark Snow para que se inspirara a la hora de crear el tema para la serie. Esta referencia es mira, el tema que vamos a escuchar ahora precisamente. Un tema de Smith, How Soon Is Now, que Chris Carter se lo dejó porque es casi como muy guitarrero, muy rockero, y entonces pensaba y él tenía interés en que Snow se fijase en los riffs de guitarra, en la famosa guitarra de Johnny Marr. Sin embargo, lo que le quedó aquí a Mark Snow es un pequeño silbidito que hace Morrissey, el cantante, la voz cantante del grupo de los Smith. Pues un pequeño silbidito que hace en un momento en el... Además, ya ha pasado bastante tema de musical, ¿eh? Ya en el minuto 4:36, pues oye ese silbido. Y eso fue lo que se le quedó en la cabeza a Mark Snow, y le empezó a dar vueltas y le empezó a dar vueltas hasta que consiguió crear el tema de Expediente X a raíz de ahí. Curioso. Bueno, pues mira, vamos a escuchar ese silbidito. No voy a poner el tema entero porque voy a poner como 6 o 7 temas de Expediente X. Y vamos a poner solo un minutito del tema How Soon Is Now para que oigáis el silbidito en el que se basó Mark Snow. Lo habéis oído. Ahí está el silbidito. Ahí está el silbido que fue la base del tema tan clásico y tan reconocible que tenemos hoy en día ya metido hasta en la médula de Expediente X, y que cada vez que vemos, que miramos al cielo así de noche y vemos alguna luz rara o que nos pasa algo extraño, se nos viene a la cabeza, ¿eh? El tiririririni, ya, vamos, es un clásico, que curiosamente también Mark Snow lo creó un poquito por accidente, porque tenía lo que es la melodía básica, pero todo el tema ese del eco, este repetitivo, el tema que se va perdiendo y tal, le salió de churro, le salió de chiripa, porque Snow dice que, además, creo que lo hizo en los extras de uno de los DVDs, pues dice que hizo varias revisiones, varias variaciones del tema, pero Chris Carter no estaba conforme, se lo enseñaba, y Chris Carter decía, no, esto no funciona bien, esto no termina de funcionar, tienes que seguir trabajando en ello, esto no me termina de convencer. Yo te di un tema ahí para que te basaras en la guitarra y te basas en el silbidito, y ahora no me está haciendo mucha gracia, decía Chris Carter. Pero bueno, se marchó Chris Carter de la sala, claro, Jon Snow quedó ahí todo machacado, el hombre, jo, no consigo nada, me cago en la leche, y se dejó caer así encima del teclado, pum, ¿sabes? De esto de que dejas caer así los brazos encima del teclado, y le dio accidentalmente a un efecto de eco, y, coño, el eco, qué bien funciona el tema con el eco metido, ¿eh? Qué bien va con este eco aquí, y decidió utilizarlo, y así quedó finalmente el tema de Expediente X que todos conocemos, ¿eh? Con ese eco, con ese aire así extraño que funciona muy bien porque le da ese aire misterioso de luces y sombras que funciona fenomenal. Bueno, y lo vamos a escuchar el tema original, pero bueno, no el original, que es el que ya hemos escuchado al inicio, y además que lo vamos a escuchar al inicio y al final, porque vamos a terminar esta parte dedicada al programa 27 de la órbita de Endor, como cada capítulo de Expediente X, empezando con la melodía de Expediente X y terminando con la melodía final de Expediente X, que es la misma, con alguna variación, pero bueno, vamos a terminarlo así. Pero ahora vamos a escuchar un tema misterioso, porque en el momento de máxima popularidad de la serie salió un álbum al mercado con canciones. El álbum, a ver si no mato muchos gatos. El álbum se titulaba algo así como Album Songs in the Key of X, que era un álbum en el que se podían escuchar canciones de músicos fan de la serie, que creo que también estos temas sonaban en algunos de los capítulos. Bueno, estos músicos eran, por ejemplo, Elvis Costello, Brian Eno, Rem, los Foo Fighters, o el ex líder de los Pixies, Frank Black, por ejemplo. La curiosidad es que este tema que vais a escuchar, si ponéis el CD que se editó, no lo vais a oír, o sea, no lo vais a escuchar este tema, porque es un tema escondido. Y la manera de poder escucharlo era, tú pones el CD y le das hacia atrás. O sea, antes de que empiece a sonar, le das hacia atrás, ¿no? Como si estarías rebobinándolo, ¿no? Le das a las dos flechitas para atrás. Y rebobinas, resulta que te deja rebobinar, ¿eh? Te deja rebobinar 10 minutos 13 segundos. Entonces rebobinas 10 minutos 13 segundos y empieza a sonar una versión de la sintonía de Expediente X, de la sintonía de Mark Snow, interpretada por Nick Cave y los DC3. Oyes esa melodía y además tienes algún otro tema oculto de Nick Cave y los DC3 justo después, y después ya empieza el CD que tú puedes escuchar si tú lo metes en cualquier lector escuchar las creo que eran 10 temas o así, y los temas escondidos creo que eran 2 o 3, que estaban delante, o sea, en vez de estar detrás o tal o cool, estaban delante, tenías que rebobinarlo, ¿eh? Tampoco valía con darle a track hacia atrás, no, tenías que rebobinar el CD para poder escuchar esos temas ocultos. Mira, pues vamos a escuchar un trocito, porque a mí me parece que es un poco psicodélico de más, es como una versión muy extraña, muy psicodélica. Para ponerla entera, igual es un poco difícil de escuchar, pero bueno, vamos a poner un poquito de esta versión oculta de Expediente X. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que en los CDs de la banda sonora de Expediente X se ocultasen canciones. Está bien, ¿no? Expediente X son cosas que le van muy bien, ¿no? Que le van muy bien a la serie, que le van muy bien a crear ahí un misterio dentro de la serie, dentro de la música de la serie, ¿no? Y ahora lo que toca es poner música a los capítulos. Ya hemos escuchado pues un montón de cositas sobre el tema principal, ¿no? Sobre esas cuatro notas tan representativas de Expediente X. Y ahora lo que toca es poner un poquito de banda sonora a algunos de los capítulos. ¿Y a qué capítulos les voy a poner? Pues solo le voy a poner a tres. A los que a mí más me gustan, o a tres de los que a mí más me convencen, o de las que tienen las melodías que más me gustan. ¿Por qué? Pues porque vosotros ya comentasteis vuestros capítulos preferidos en el programa. Estuve allí, Antonio, leyendo un montonazo de vuestros capítulos preferidos y hay muchos en los que coincido, pero voy a intentar hablar de algunos de los que yo no escuché nada en el programa, ¿no? De esos que a mí me gustan mucho, pero que vosotros no os acordasteis de ellos. Bueno, pues yo voy a acordarme aquí, voy a aprovechar aquí el jukebox para presentároslos a través de su música. Y el primero que voy a presentar es Triángulo, el capítulo tercero de la sexta temporada, el que hace así en la cronología de Expediente X, el número 120, el capítulo 120, si los miramos ahí todos seguidos, ¿no? Sexto de la tercero de la sexta temporada. Este es en el que el crucero Queen Annette desaparece en el Triángulo de las Bermudas en la Segunda Guerra Mundial y se genera ahí una especie de cosa extraña en el espacio-tiempo y no se sabe si Mulder y Scully acaban yendo al pasado y aparecen en ese barco o si es el barco el que se presenta en el presente, pero al fin y al cabo lo que ocurre es que Mulder y Scully están en ese crucero lleno de alemanes, llenos de nazis que buscan a un pasajero, buscan a el inventor, al hombre que ideó la bomba atómica, ¿no? Pues para que les construya la bomba atómica. Y ahí se generan situaciones de muchísima tensión, muchas correrías por el barco. Y además, como está ambientado en una época que es tan atrayente, tan fascinante como es esta época de los alemanes, y los alemanes, a ver, son unos malos, malvados, que como existieron de verdad, nos dan verdadero pavor, ¿no? Y les tenemos verdadero respeto. Y a ver, por ejemplo, a mí me lo acerca mucho pues a películas como las de Indiana Jones, ¿no? Que además las historias de Indiana Jones que más nos gustan son las que tratan con los nazis, con los alemanes. Y luego tiene hallazgos también de fotografía muy considerables, como el uso de la multipantalla y además el aprovechamiento de esa multipantalla. Me acuerdo que dividían la imagen en dos y en un lado nos daban igual dos pasillos que se unían en una esquina, ¿no? Que no, los de un pasillo no podían ver qué es lo que estaba ocurriendo en el otro, pero que dos personajes venían uno por cada pasillo y cada uno lo veíamos en una mitad de la pantalla. Entonces veíamos a los alemanes cómo venían por uno de los pasillos y por el otro se se estaba acercando Scully. Y claro, nosotros queríamos avisar a Scully y decirle: ¡no te acerques, no te acerques, que están los alemanes ahí a la vuelta de la esquina, que te van a pillar y tal! Entonces se generaban con esa multipantalla unos momentos de muchísima tensión, ¿no? De morderse las uñas. Estaba muy bien logrado y muy bien conseguido el uso de esa multipantalla. Luego también es muy curioso que en este capítulo es en el que aparece el primer beso emitido entre Mulder y Scully. De esto ya hablaron en el programa nuestros compañeros, pero bueno, os lo repito. Este es en el que podemos ver el primer beso Mulder-Scully con truco, porque aquí Mulder realmente besa una Scully que pertenece a otro año, ¿no? No es la Scully real de su momento temporal, ¿no? Sino que esta es a la Scully de 1939. Entonces, tiene su truquito, pero bueno, a todos nos emocionó ese momento, de todas formas, a todos nos emocionó. Y luego la otra curiosidad es que este es uno de esos pocos capítulos en los que se cambia el rótulo ese de la verdad está ahí fuera y se cambia por su texto en alemán. Que no lo voy a decir, porque no lo voy a decir. Algo de Der Wagen ist ran den Drachen. Una cosa así. Bueno, pues eso. Y ahora vamos a escuchar uno de los temas utilizados como fondo musical, porque esta es una de las series que más música tiene y que más música se compuso para ella, ¿eh? Casi todos los capítulos tienen melodías propias y melodías creados ex proceso para cada capítulo. Un trabajazo de Mark Snow, que se curró aquí un montón de melodías específicas para cada capítulo y que ambientaban cada capítulo de forma diferente. O sea, son melodías diferentes con canciones, con temas que nos meten en el ambiente de cada capítulo y que pueden ser totalmente diferentes. Por ejemplo, en esta nos vamos a encontrar un tema mucho más orquestal. Pues, a ver, va a hacer referencia a la Segunda Guerra Mundial, a los alemanes y tal, entonces vamos a encontrar algo más wagneriano, más... Bueno, que ambienta mucho mejor este capítulo. Por ejemplo, en el siguiente que voy a hablar más de fantasmas, pues vais a ver que es totalmente diferente y que es ese órgano... Bueno, no es órgano, es un clavicordio, pero bueno, eso vamos a hablar después. Pero ya veréis que él intenta crear ambientación con la música y lo que os digo, que creó partituras independientes para cada capítulo. Un currazo. Semanalmente se tenía que currar las partituras y las melodías. Un currazo. Bueno, aquí vamos a escuchar Quest for Swatch. Ya veréis qué bien ambienta este capítulo a Triángulo. Me gusta, como me mola cada vez que suenan en estos temas de fondo de capítulos, con las cuatro notas ahí camufladas de Expediente X, cómo las mete y cómo cada vez que suenan esas cuatro notas y las reconoces ahí escondidas en la melodía, cómo te emociona, ¿eh? Como habéis podido ver, un tema cargado de tensión, Y ahora vamos a otro totalmente diferente, para que veáis cómo se experimentaba con la serie continuamente y cómo se hacían cosas radicalmente opuestas, pero que iban muy bien con el capítulo al que correspondían, porque ahora vamos a escuchar el house organ, que es del capítulo de cómo el fantasma robó la Navidad. Este es el capítulo 606, el capítulo sexto de la sexta temporada, que corresponde en la cronología a tres capítulos después del que hemos escuchado, al 123, porque la verdad es que la sexta temporada fue muy potente, ¿eh? Fue muy potente. A mí yo creo que es una de las que más me convenció. Ya estaba todo muy madurado ya en la sexta temporada, estaba en su momento más álgido. Y, joder, esa sexta temporada pegó muy fuerte. Bueno, pues este, como el fantasma robó la Navidad, emula a las series británicas, ¿no? En cuanto a que es una especie de capítulo especial de Navidad que se emitió el 13 de diciembre del 98, ¿eh? El 13 de diciembre del 98, ya hace ya casi 20 años ya, ¿eh? ¡Jo! ¿Cómo pasa el tiempo? Casi 20 años. Bueno, y aquí la verdad que se hace un homenaje a la Hammer. Yo creo que es un homenaje muy claro a la Hammer, porque tenemos una música de órgano y música de clavicordio, en plan así, acompañamiento musical como muy, muy de época, y la verdad que le va a sensacionar, porque este no deja de ser un clásico capítulo de Casa Embrujada. Casa Embrujada en Nochevieja, donde Mulder convence a Scully para investigar, porque parece que las parejas que van allí acaban muriendo de forma extraña y nada, que todas parece que mueren en esa noche de Nochebuena, y es como un capítulo muy navideño, un poco sórdido, pero bastante amable. Además es como muy minimalista, es como muy, muy la Hammer, con un decorado muy básico, que es la casa prácticamente. Solo está ese decorado, porque creo que fuera está nevando, quiero recordar, a ver, que lo vi en su época, hace 10 años, me tengo que acordar de él. Y me acuerdo que estaba nevando y tal, y entonces se refugiaban en la casa, entraban en la casa y casi no podían ni salir. Y era solo el decorado de la casa, nada más, y solamente cuatro personajes y cuatro actores en todo el capítulo. Es el reparto más reducido, el capítulo con el reparto más reducido de toda la serie. Está Gillian Anderson, David Duchovny, y tenemos a Lily Tomlin y a Edward Asner. Claro, dos actorazos muy, muy reconocibles, dos actores ya mayores también, que, bueno, que tienen muchas tablas y que nos conducen por un capítulo que a priori parecía igual un poquito extraño, pero a mí ese homenaje a la Hammer me encantó. Y en cuanto a la música, lo que os digo, es un homenaje claro, o sea, ya desde el órgano que empieza a sonar al principio, como luego se va transformando en un clavicordio, como que parece que está sonando solo, ¿no? Y que nadie lo toca y esas cosas, y es como una música así como muy fantasmagórica y muy Hammer. Bueno, la verdad que es un capítulo que a mí me gustó mucho, igual al principio no tanto, después de verlo más veces, me ha ido enganchando cada vez más, me ha ido convenciendo cada vez más. Y además aquí yo creo que se analizan muy bien los dos personajes, también desde el punto de vista del otro, y es un capítulo que al final me convenció y me gustó muchísimo, muchísimo, y de los que se me han quedado en la memoria. Y nada, vamos a escuchar uno de los temas de ambientación, el House of Organ Irration Fair, que ya veréis, o sea, es que esto es la Hammer pura y dura. Ay, bueno, vamos a poner otro temita más. Estamos con los pelos de punta ahí, con este órgano, este clavicordio aquí sonando solo, que, como tocado por unas manos invisibles. Pero bueno, que llevamos aquí ya 35 minutazos escuchando música de Expediente X, y aunque Expediente X se lo merece todo, y yo no me canso de poner música y de hablar de Mulder, de Scully, de Skinner, de toda la panda aquí del FBI, no me canso porque es una serie de cabecera para mí, una de las que más me han gustado. Yo creo que está en mi top 3. Mi top 5 seguro de series. Y ahora ya, pues mira, vamos a tener que ir terminando. Voy a poner el último tema del último capítulo que voy a tratar, y luego ya el tema final para terminar con Expediente X, que ya llevamos aquí un montonazo y se nos va a quedar el jukebox más largo de toda la temporada, como todos. O sea, cada uno que hago lo hago más largo, soy ya incapaz de recortar. Venga, voy a ir con el último, correspondiente al capítulo número 5 de la quinta temporada. Vamos atrás en el tiempo para traeros otro capítulo raruno, otro experimento de Chris Carter, en este caso sobre el tema y el mito de Frankenstein dentro de un pueblo. Estoy hablando del capítulo titulado El Mutante, o en inglés de Postmodern Prometheus, el posmoderno Prometheus. Este, como digo, es experimental porque es el único capítulo de todo Expediente X que está rodado en blanco y negro, un blanco y negro así muy duro, o sea, con buen contraste, con un fuerte contraste y con un estilo narrativo así como muy peculiar, tiene su anécdota, ¿no? Porque Cher sale al final del capítulo. Es que, aunque sea en blanco y negro, no deja de ser un pueblo un tanto kitsch. Hombre, yo este lo tengo un poquito más olvidado, Me recuerdo lo del blanco y negro, recuerdo tal, pero un poquito kitsch. Pero bueno, en la escena final sí que sé que salía Cher, pero que al final Cher no quiso hacerlo, porque no creía que tuviera la calidad suficiente, y luego se arrepintió, claro, cuando vio el episodio y cómo era y lo bien que estaba, se arrepintió mucho de no haber salido en él. Y aquí, pues nada, tenemos una, como todos, otra música que no tiene nada que ver con las otras que hemos escuchado, porque ambienta lo que tiene que ambientar, un capítulo basado en el mito de Frankenstein, y como veréis, lo hace fenomenal. O sea, Mark Snow se hace otro trabajazo y hace otra ambientación exclusiva para otro capítulo, ¿no? Como os estoy contando, que hacía melodías exclusivas para cada capítulo, currazo de la leche. Este sí que se ganaba al estar en créditos en cada capítulo, no como otros que hacen la melodía y hacen una base musical que se utiliza en todos los capítulos, pero él aparece en crédito en cada capítulo, ¿no? Este sí, Mark sí que se curró el aparecer en créditos en cada capítulo, porque curraba en cada uno de ellos. Y aquí, como vais a ver, pues un tema súper representativo de Frankenstein. Vamos, que si os ponéis a leer la novela de Mary Shelley, os podéis poner este tema que os va a acompañar perfectamente. Bueno, lo he dicho, el título es G.J. Dinner, que como veis suena como un poquito a Tim Burton, ¿no? A Eduardo Manos Tijeras, a un cuento así, ¿no? Como es un cuento un poco siniestro, ¿no? Pues eso, como Eduardo Manos Tijeras, como este El Mutante, ¿no? Basado en el mito de Frankenstein, con ese tintineo como de caja de música, como de reloj de bolsillo, ¿no? Que le va muy bien, muy bien, muy bien, y que siempre tiene ahí un un tono peculiar, ¿no? Que es como amigable, pero a la vez te eriza los pelos de punta, ¿no? Entonces, funcionaba muy bien en el capítulo y es un tema que está muy, muy bien. Y que, como veis aquí, no se repiten, ¿eh? No se repiten ni estilos, ni modelos, ni temas, ni nada de nada. Se hacen cosas diferentes. En cuanto a la música, se experimenta mucho y la verdad que es un riesgo que tomaba en cada capítulo la serie y que funcionaba siempre muy bien, muy bien, muy bien. El maestro Chris Carter. Y para terminar, ya, pues nada, vamos a cerrar con otra vez el tema de Expediente X, ya el tema de créditos finales, un remix un poco extendido del tema de créditos finales. Hay varios en los CDs, en los recopilatorios. Entonces, el recopilatorio más completo que ha salido a la venta, creo que salió en el 2012-2013, y es uno que se llamaba Volumen 1, la banda, soundtrack, creo que era Expediente X, soundtrack, volumen 1, o banda sonora volumen 1, presuponiendo que iba a haber más volúmenes. Este volumen 1, de todas formas, costaba de 4 CDs, de 4 CDs con música de un montón de capítulos, en el que además te viene el título del tema y el título del capítulo, ¿no? Para que lo encajes perfectamente a dónde corresponde. Y presumiblemente iban a salir más a la venta, suponemos. Yo creo que ahora ya se ha anunciado como que van a salir ya más volúmenes a la venta, dado el éxito de esta última temporada, ¿no? Y que también podemos presuponer que vamos a tener más Expediente X, dado que ha tenido bastante buena aceptación la nueva temporada, aunque haya sido cortita, ha sido muy intensa y nos dejó ahí con un momento genial en el último capítulo, en el último momento ahí con esa transformación de uno de los personajes, que nos dejó muchas incógnitas en el aire y queremos saber más, queremos que vuelvan Mulder y Scully, queremos saber qué pasa, qué es eso, qué pasó ahí al final con la conspiración, que le han dado ahí una vuelta de tuerca y lo que antes era, ahora ya no es, y lo que no era es, y está la cosa muy interesante. Lo que pasa es que, claro, cada uno tiene sus proyectos, ¿no? David Duchovny ya terminó Californication, pero ahora anda metido en Aquarius, era la serie en la que está ahora, sí, quiero recordar, que era la de Charles Mason, ¿no? Y bueno, y Gillian Anderson, que también anda con su serie británica de investigación, así, también de asesinos en serie y tal. O sea, que cada uno tiene sus proyectos por separado, entonces siempre es más difícil juntarlos otra vez para hacer Expediente X, pero bueno, a ver, tiene mucho público, hay pasta, pues ya está, a pagar lo que haga falta, que nosotros queremos ver a Mulder y Scully. Así que nada, venga, que os voy a dejar ya finalizando ya el tema de que llevamos casi una hora ya con Expediente X, así que vamos a terminar ya con el tema principal de nuevo, una extensión de la que a mí más me gusta, porque hay varias remasterizaciones por ahí oficiales, oficiales dentro de los CDs oficiales del tema de Expediente X, pero alguna es un poco remix, un poco extraño, un poco más maquinero, con más marcha, y esta yo creo que está un poquito extendida, pero yo creo que es la que he encontrado que es más parecido al original de créditos, ¿no? Encaja mejor. Pues nada, venga, terminamos ya con Expediente X, llevamos ya un buen rato y es que yo no me canso de hablar de Expediente X, como podéis ver. Venga, de todas maneras, en la órbita de Endor vamos a tener más programas y aunque yo creo que ya no le voy a entrar más a Expediente X porque yo creo que ya hemos tenido bastante, bastante. Y ahora regresamos con el siguiente programa. Toma, pues ala, para todos los morros. Pues el siguiente programa es el 6x28, la segunda parte de Expediente X, segunda y final en la órbita de Endor de Expediente X. Y como ya nos hemos puesto 45, 48 minutos de música de Expediente X, vamos a pasar al siguiente. O sea, nos pasamos de el 6x28, el programa 28 de esta sexta temporada, porque es que, a ver, también es de Expediente X, ¿qué le vamos a hacer? Pues vamos a pasarlo y vamos a seguir con el 6x29. Pues sí, en el 6x29 nuestros compañeros nos hablaron aquí de varios temas. Aquí Antonio se curró un programita con un par de temas principales, sobre todo uno, claro, que es del que vamos a poner la música. Pero luego, en la segunda parte, nos metieron ahí una horita de Expediente Star Wars con la base Starkiller, donde, como no, nuestro compañero, nuestro amigo el coronel Kurz nos pegó un repasito a toda esa base Starkiller, donde aprendimos un montón de cosas y nos respondió un montón de cuestiones que nos hacíamos. Yo por lo menos me las hacía, porque yo no sabía ni que estaba montada de esa forma en un planeta que ya existía. Yo pensaba que, claro, al ser una base tipo una Estrella de la Muerte, pensaba que estaba construida desde cero, y no entendía muy bien cómo construyéndola desde cero podía tener esos árboles, ese clima frío que tenía, ¿no? Y todas esas cosas. No terminaba yo de entender la construcción de esta base Starkiller, de esta gigantesca mega Estrella de la Muerte, que tiene la misma estructura, pero hemos descubierto que es bastante diferente, ¿eh? Que tiene ahí sus diferencias. Nos habló de un montón de cosas, de otras armas similares de mucho menor tamaño que también destruían sistemas y soles y tal, y bueno, aprendimos un montón de cosas y la verdad que a mí me valió de mucho, ¿eh? De mucho, aprendí mogollón de esta base Starkiller y me respondí un montón de cuestiones que yo tenía ahí en duda de por qué ocurrían, de por qué pasaban, y estaba genial, una horita de base Starkiller. Pero el grueso del programa fue un cómic más película, donde nuestros compañeros Lorena Fall, Álvaro Gecko y Antonio Runa se cascaron tres horitas sobre Crying Freeman. Cómic más película, Crying Freeman, que consta principalmente del manga, el manga de Zazuo Koike y Ryochi Ikegami, que yo no lo he leído alguna cosita más de Ryochi Ikegami, pero la verdad que este no. Y no sé si me atreveré con ello, porque la versión cinematográfica corrió a mano del director Christopher Gang y protagonizada por Mar Damascos. Y la verdad que a mí, no es que sea mi cine, también es verdad, no es que sea mi cine. Y hombre, está bien, la película se deja ver, las coreografías están muy bien de lucha, todo ese ambiente manga está muy bien, pero luego esas cámaras lentas, ochenteras, no sé, a mí la verdad me ha dejado un poco con sentimientos encontrados. La verdad que, aunque la película es de 1995, tiene un aire ochentero que bueno, y no precisamente del mejor 80, ¿no? Hombre, tiene cositas que sí, que están muy bien, toda esa iconografía, todo ese mundo, ese universo que se crea, ¿no? Con todos los elementos de Yakuza y todo eso está muy bien, todo el tema de los dragones y la lucha entre los bandos y tal, eso funciona muy bien, pero luego el ritmo a mí me cansa un poquito, esas cámaras lentas que por mucho que digan aquí nuestros compañeros que están metidas ahí exactamente en el punto y tal, a mí se me hacían un poquito cansinas, un poquito extrañas, ¿eh? La verdad que es una ópera prima, o sea, para ser una ópera prima no deja de ser un peliculón, porque claro, las primeras películas de los directores muchas veces dejan que desear y están aprendiendo, ¿no? Y aquí Christopher Gang se marcó su primera película bastante bien, ¿no? Con una notable, ¿no? Le podemos poner un notable, ¿no? O sea, que muy bien el hombre. Pero bueno, Antonio es que le gusta mucho este cine, le gusta mucho todo el cine tipo de Hong Kong, como es esta película, ¿no? Aunque es una coproducción un poco extraña, porque aquí produce Francia, Canadá, Japón, Estados Unidos, hay mucha pasta de todos los lados, una mezcolanza ahí extraña que da una película muy, muy curiosa, ciertamente. Pero a Antonio le encanta, ya sabéis que le encantan estas películas y le encanta el spaghetti western. A mí el spaghetti me gusta, pero estas, no sé, quizás no sea mi tipo de cine. Como música, también Antonio me comentó que le encantaba que ya podía poner tres temitas, pero no te voy a poner tres, yo que te voy a poner tres de la banda sonora y uno extra que suena también en la película. Y la banda sonora está compuesta por Patrick O'Hearn, que la verdad es que este hombre ha hecho muy poquito lo que es en cine. A ver, lo que es en cine, porque ha hecho solamente dos bandas sonoras, nada más que dos bandas sonoras. Una es esta, en el 95, la de Crying Freeman, y otra es de 1992, de la película Arenas Blancas, que no me suena a mí de nada. Seguramente alguno la recordará por ahí. Arenas Blancas en el 92, y no ha hecho absolutamente nada más lo que es en banda sonora. No sé si habrá hecho alguna colaboración o algo, pero vamos, suyas, bandas sonoras suyas, no tiene nada más. Eso sí, es un músico de tomo y lomo, porque ha estado en mogollón de bandas, él toca el bajo, es bajista, y ha estado, por ejemplo, con Zappa, el gran Zappa. Pues eso, ha estado con Zappa, luego ha estado en mogollón de formaciones, en mogollón de grupos, hasta que se metió también en el New Age, donde también colaboró con un montón de formaciones y de grupos, y ahora anda por ahí metido en todo lo que es la música New Age, este estilo así. Bueno, que algo se nota en la película, ¿no? Tiene rasgos la música de ese estilo. Le gusta mucho a Antonio Runa esta banda sonora, aunque la mayoría de los temas son fondos sonoros, ¿no? Lo que decimos música de acompañamiento, una ambientación constante, porque esta película es precursora un poquito de las pelis de acción. A mí, por ejemplo, la forma en que utiliza la música me recuerda mucho a lo que se hizo en La Roca, ¿no? Con otro estilo musical totalmente diferente, pero es que no para en ningún momento, constantemente durante todo el metraje hay música, siempre por debajo siempre hay un tono musical, o ya sea una canción que crea ambiente, o ya sea un leitmotiv o un tema mucho más potente, ¿no? O que contrapunta con las imágenes, que es otra cosa que también hace, ¿no? De meterte en luchas violentas, pues temas así mucho más relajados, mucho más tranquilos, para que contraste con las imágenes, ¿no? Pero el 90% de la música que se utiliza es fondo de ambiente, acompañamiento para las imágenes. Y el primer tema que vamos a escuchar es el tema principal, ¿no? El tema principal, el main title, el tema principal que tiene un aire oriental con una base rítmica y una melodía básica a partir de notas puras, porque la música tradicional oriental está compuesta de notas puras, está compuesta de notas que no tiene sostenidos, ni corcheas, ni son notas intermedias, no, son notas puras, las notas, o sea, el do, re, mi, fa, sol, o sea, las notas puras, que son además muy características de esas melodías, y a todos nos recordamos pues melodías orientales que hemos escuchado ahí, tin, tin, tin, que son las notas puras, por eso tienen ese estilo muy característico. Y aquí lo que hace Patrick O'Hearn es mezclar un poquito todo, mezclar lo mismo que hemos dicho con la coproducción, que hay dinero de Francia, de Canadá, de Japón, de Estados Unidos. Pues aquí lo que hace con la música es un poco eso, ¿no? Una mezcolanza. Igual te hace una base con graves y con bajo, porque él es bajista, entonces te mete ahí eso, esa música de fondo de bajos, pues mucho más occidental, pero por encima te mete una melodía pues compuesta con esas notas puras y que le da un aire oriental. Entonces hace una mezcolanza que la verdad que funciona muy bien en la película. La película funciona perfectamente. Ya como temas sueltos, pues vamos a destacar eso, tres temitas, para que veáis un poquito de lo que tiene toda la banda sonora, ¿no? Porque tiene todo un aire muy similar, con alguna cosita que destaca ahí diferente, que lo vamos a poner, pero tiene todo ese aire así medio oriental, cine de Hong Kong y cine también de coproducción, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha recordado mucho a películas como Black Rain de Ridley Scott, ¿no? La que tiene con Michael Douglas. Esa relación oriental-occidental, ese plasmar la violencia con estilo, esa violencia plástica que nos la hace así muy atractiva, muy visual, pues funciona muy bien, y la música, la verdad, que a la película le va genial, le va fenomenal. Otra cosa luego es que a mí me resulta un poquito repetitiva, un poquito básica, pero bueno, pero es que la película funciona muy bien, funciona muy bien. Así que venga, vamos a escuchar el tema principal de Crying Freeman. Bueno, como veis, es una música que le va al pelo a la película, ¿eh? Le va al pelo como todo respira un poquito coproducción, aunque se ve que es muy hongkonesa la película, todo respira un poquito porque el mismo Mar Damascos le han caracterizado así con los ojos un poquito rasgados, pero los rasgos generales de la cara son occidentales, entonces es un poco andrógeno también, entonces es un poco ahí también el coproducción, ¿no? El propio personaje principal es un poquito coproducción en cuanto a caracterización, no terminas de encajarlo visualmente, no sabes si es oriental, si es occidental, tiene un poquito de rasgos, además como define su personaje, ¿no? Que es capaz de mimetizarse y de pasar desapercibido en cualquier ambiente y de caracterizarse como occidental si es necesario, como oriental, como lo que sea, ¿no? Se camufla perfectamente y los rasgos, la verdad, que le van al pelo. En eso sí que la caracterización del personaje me ha encantado. Bueno, que vamos a escuchar el segundo tema. El segundo tema es Miss O'Hara is in Japan. Miss O'Hara ya está en Japón, ha ido a Japón, la señorita O'Hara, de la que Yomura Freeman se enamora, ¿no? Y como en toda banda sonora intenta unir también Occidente y Oriente con toda la banda sonora, se puede ver perfectamente en el tema. Y tiene como dos partes, una primera así como mucho más melodiosa, más tranquila, más pausada, y luego pues se emociona un poquito más, ¿no? Se va cargando un poquito de emoción. También, pues eso, podéis ver lo que es en esa primera parte, lo que es un fondo musical típico de la película, ¿no? Como, pues eso, como ambienta muy bien las imágenes, como no tiene una melodía muy característica hasta la segunda parte del tema, donde ya entraría el leitmotiv de O'Hara. Y además que la segunda parte es cuando llega a Japón, entonces ya empieza la melodía marcada más oriental, ¿no? Con esas notas más puras, más básicas. Y es muy representativo de lo que es la chica también, ¿no? Y de los sentimientos de Freeman hacia ella y de cómo va evolucionando. Y está bien, ¿no? El tema es muy característico de toda la banda sonora. Este es el que os va a representar cómo suenan el resto de las canciones. Y como veis, es una banda sonora que está muy bien para escucharla suelta, pues mientras lees o mientras haces alguna cosa, pues la puedes escuchar perfectamente, te va a ambientar, no te va a molestar. A mí, por ejemplo, cuando leo y tal, las bandas sonoras donde se cantan o las músicas donde están cantando, donde se oyen voces, me molestan bastante, porque me sacan de la lectura. Pero esta, como es muy... te lleva, ¿no? Te lleva, te transporta, es como muy secuencial, un acorde detrás de otro, muy seguidito todo, te crea mucha ambientación y te hace que te metas mucho en la lectura, por ejemplo, si la quieres usar para eso, para estar trabajando, estar escuchándola de fondo, funciona muy bien, ¿eh? Bueno, pues nada, que os dejo con el tema Miss O'Hara is in Japan, Miss O'Hara ya está en Japón. Y de este tema tranquilito, tranquilito que hemos escuchado y así muy melodioso, nos vamos a una rara avis en la banda sonora, ¿eh? A algo extraño que se sale un poquito del resto de temas, que se parece mucho más al que acabamos de escuchar. Y es mucho más cañero, porque mete además guitarras eléctricas con ese fondo a base de percusión muy marcada, que eso sí que se mantiene, ¿no? El fondo grave de, y así como a golpes, ¿no? No es que sea percusión exactamente, pero sí que tiene y sí que los tonos bajos van boom, boom, boom, así a golpes, marcando mucho el ritmo. Pues aquí nos mete guitarras eléctricas en el Shimasaki Funeral, en este tema. Y la verdad que es el más cañero que tiene la banda sonora y el que a mí uno de los que más destaca y de los que más gracia me han hecho, porque los demás pues tienen todos cierto parecido, cierto aire, ¿no? A ver, estilo, ¿no? El estilo que tiene que llevar la banda sonora es normal, no te puedes ir de un estilo a otro en una banda sonora, pues si es lo que es y está generando esa ambientación y está mezclando muy bien Occidente y Oriente y todas las cosas que hemos dicho, en este se va un poquito más a Occidente y mete esas guitarras eléctricas y lo hace un tema muy potente, muy potente. Shimasaki Funeral. Y vamos con el último tema, que no es que sea la de la banda sonora, porque no aparece en la banda sonora y además que no está compuesto por Patrick O'Hear, ya que hubiera querido Patrick O'Hear componer esto. Está compuesto por Giuseppe Verdi, es de la ópera Nabucco y además es un tema impresionante, impresionante, muy potente. Es el Vapensiero, Sul di Durate. Lo quiero poner sobre todo porque es representativo de las escenas de violencia, de cómo trata las escenas de violencia con la música en la película, que es este contrapunto, ¿no? Ese contraste de presentarnos violencia extrema, sangre ahí, golpes, luchas, todo como muy atroz, ¿no? Esos actos bestiales, atroces, contrarrestados con una música bellísima, una música muy plástica, muy preciosista, que claro, le da un contrapunto especial, le da una plástica, una belleza especial a esos momentos y nos embellece la violencia, ¿no? Y nos la hace súper atractiva. Entonces, es que es súper curioso, súper curioso. A ver, es una cosa que se ha hecho de forma clásica y que funciona muy bien, ¿no? Dar ese contrapunto a la violencia. Tarantino sabe mucho de esto, por ejemplo, de embellecernos con música la violencia y de hacerla súper atractiva. Y aquí en la primera batalla, además, que tiene Freeman, en la primera lucha, una vez que le meten ahí el rollo de matar, ¿no? Que es en el bar de los italianos, cuando llega ahí al bar y se enfrenta a los dos matones y al jefe de los italianos, que por cierto, el jefe de los italianos tiene un aspecto oriental de mucho cuidado, a mí menos italiano cualquier cosa, pero vamos, que aquí hace una escena, pues eso, violenta, a ritmo de ópera, que le va fenomenal con este tema, estos coros cantando la libertad, ¿no? mientras Freeman comete su primera masacre ahí en el restaurante y le va fenomenal. Bueno, pues eso, que vamos a terminar con Crying Freeman escuchando un temazo, vamos, un tema impresionante de la ópera Nabucco, Va Pensiero. Y pasamos al programa 30 de la sexta temporada de La Órbita de Endor. 6x30, 30 programazos ya de La Órbita de Endor solo en esta temporada. Y aquí nuestros compañeros Jaime Angulo y Antonio Runa hicieron una labor encomiable y titánica porque se cascaron 6 horas y media sobre la saga del brujo albino Geralt de Rivia. Geralt de Rivia, sabéis, el protagonista de toda esa saga de libros, de novelas de Andrei Sapkowski, de The Witcher, y de esos tres videojuegos de la saga Witcher, que vamos, yo no los he jugado, yo es que la verdad no tenía ni idea de The Witcher, ni de Geralt de Rivia, ni de nada de esto, y la verdad que me han parecido muy atrayentes. Así que también, ya sabes que yo no tengo mucho tiempo para los videojuegos, ni para leer, ni nada de esto, entonces yo no me he leído nada, ni he jugado, es que no tenía ni idea de este personaje. Y vamos, me ha interesado mucho, pero bueno, que hay muchos más productos también de los que nos hablan, ¿eh? No solo la saga de novelas, que la verdad que son dan un poquito de miedo, pues un montonazo de novelas, y luego los tres videojuegos, pero luego también hay cómics, una serie y una película, como nos cuentan estos compañeros, de calidad cuestionable, muy cuestionable para la televisión polaca. Hay juegos de tablero, convenciones, rol, de todo tipo de cosas sobre The Witcher y sobre este mago y sobre todos estos personajes. A mí la verdad que me ha llamado muchísimo el tema de las novelas, porque como las comparas un poquito con Juego de Tronos y luego todo ese ambiente pseudo fantástico medieval que me gusta mucho, la verdad que me ha traído un montón y quién sabe, igual me pongo un día con ellas, ¿eh? La verdad que lo del tema de las novelas sí que me ha traído. Ya el tema de los juegos ya es otra cosa, porque además, como nos han comentado que los juegos duran tanto tiempo y tienen tantas horas y luego pues las misiones no tienes por qué hacerlas igual, puedes cambiar, puedes ir por otros sitios, puedes llegar a un mismo resultado por diferentes caminos, de diferentes maneras, entonces son muy rejugables y son horas y horas y horas y horas que yo no tengo. Yo lo siento mucho, pero yo no tengo tiempo para pasarme 60, 50, 100 horas ahí con un juego, dale que te pego. No tengo tiempo, lo siento mucho, pero los juegos sí que los voy a tener que dejar apartados. Pero las novelas sí que me han interesado, ¿eh? Además, como dicen que tienen ese estilo tan ágil y tan dinámico y que se leen así tan fácil, me han interesado mucho las novelas, ¿eh? Y quizás me ponga con ellas. Y como no he jugado ni me sé nada de las novelas ni nada, salvo lo que comentaron nuestros compañeros en el programa, pues yo creo que aquí lo que voy a hacer es poner mucha música y hablar más bien poquito. Ya, una cosa que es muy de agradecer es que los CDs acompañen al juego. O sea, que cuando tú te compras el juego, te viene también el CD de la banda sonora y para que lo puedas escuchar. Entonces, aparte, ¿no? Independiente, ¿no? Cuando estás jugando ya lo oyes en el juego, ¿no? Ya te van viniendo las músicas y tal. Pero para que tú te lo puedas poner en el coche, como hace Antonio, y poder disfrutarlo así en otros momentos, o para, yo qué sé, como decía, acompañar partidas de rol. A mí me gusta mucho porque es una música muy variada, muy ecléctica en general, la de los tres juegos, ¿eh? Tienes temas de todo tipo, vale, más basados igual en lo céltico, así pseudo medieval y tal, que también dan muy bien lecturas, ¿no? Ciertas lecturas que te puedes poner la música mientras estás leyendo y te las ambienta súper bien, o partidas de rol, ¿no? Joder, para las partidas de rol es sensacional. Y vamos a empezar con The Witcher 1, ¿eh? Con el primer juego, con la banda sonora de The Witcher 1. Bueno, pues el primer juego de The Witcher, que no es The Witcher 1, es el primer juego de The Witcher que no tiene número, pero está compuesta por Adam Skorupa y Powell Blaszczak. Y como os he comentado, es súper ecléctica. Esto es una de las características, sobre todo, de todas estas bandas sonoras de todos los juegos. Claro, a ver, principalmente predomina el tema céltico, el tema New Age, así, aunque también hay cositas luego más duras y claro, lo que quieren es recrear los diferentes ambientes, las diferentes acciones, por lo tanto, para unas escenas de acción, pues te tienen que meter música mucho más dinámica, pues igual te meten guitarras eléctricas, tal, y luego para momentos más calmados, donde igual llegas a un sitio, a descubrir un sitio, pues ya te meten temas más célticos, más New Age, más calmaditos, y así, pero por lo tanto son bandas sonoras que tienen un poquito de todo, todo con un mismo estilo, y que están muy bien, la verdad, están muy bien, hombre. La de The Witcher 3 quizás es la que más destaca de todas, pero estas también están muy bien, ¿eh? Mira, y vamos a empezar con el tema de The Witcher. Venga, el Tales of the Witcher, que es el primero de la banda sonora del primer juego de The Witcher. Tema original compuesto por Adam Skorupa. Skorupa es un tío súper joven, más joven que yo, que nació en el 75. Y si ponéis ahí Adam Skorupa en el Google, os va a aparecer su foto. Y cómo no, es un chico jovencito con una jarra cerveza en la mano. Porque, como no, a mí me pasa que cuando escucho música celta, además al coronel Kurt le gusta mucho la música celta. Recordar que su primer espacio musical que hizo para la órbita de Endor era sobre música celta. Lo podéis recuperar si os gusta. A mí la verdad que es una música que me gusta, pero siempre me da ganas de beber cerveza. Inevitablemente me dan ganas de aporrear la mesa con la jarra de cerveza al ritmo de la música y beber pintas de birra, ¿no? Es inevitable, la música celta es lo que tiene. Pero bueno, nos transmite y nos transfiere muy bien, por ejemplo, este tema, el de Tales of Witcher, nos transfiere muy bien a un tiempo, a un espacio muy determinado en nuestro imaginario, y la verdad que es una primera introducción a la saga perfecta. Bueno, pues vamos a poner el tema Tales of the Witcher. Thank you. sensual, qué hipnótica esa voz, ¿no? Que cómo nos lleva y cómo nos introduce y cómo casi nos hipnotiza y nos absorbe y nos mete en ese mundo pseudo fantástico medieval de este tipo de sagas, ¿no? Joder, cómo mola. Está muy bien el tema. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo juego, a The Witcher 2, Assassin of Kings, Asesinos de Reyes. Y aquí tenemos, también repite Adam Skorupa como compositor, en esta vez acompañado por Christoph Wurzkowski. Es que estos nombres llenos de consonantes no hay quien los pronuncie, pero meter unas vocales por ahí en medio de vez en cuando, a ver si me sale. Wurzkowski, no, bueno, algo parecido. Wurzkiewicz, algo así. Christoph Wurzkiewicz. Bueno, pues eso, que Adam Skorupa y el Christoph Wurzkiewicz compusieron una banda sonora que, como ya sabéis, también acompaña al juego. También el CD se publicó junto con el juego y podéis disfrutar todos aquellos que comprasteis esta segunda entrega de The Witcher con un CD con 23 pistas, una duración total de unos 73 minutejos. Y ahí esta varía un poquito respecto a la anterior, porque aquí vamos a encontrar temas más cañeros, un poco menos célticos, menos temas célticos y temas más cañeros, ¿no? Más acción, más moviditos, ¿no? También es una banda sonora ecléctica, ¿eh? También tiene temas, vamos, muy variados. De esta vamos a poner algunos temas más, porque este juego ya la gente ya se empezó a enganchar más, aunque el pelotazo lo ha pegado el 3. Y aquí vamos a poner algunos temitas más. Mira, vamos a empezar con el primer tema que abre el CD. Además es el tema que da título a la saga, el Asesino de Reyes, el Assassin of Kings. El tema principal, que está compuesto por los dos, por Adam Skorupa y Christoph Wurzkowski. No me saldrá bien, el que sepa polaco que me perdone, porque vamos, estos nombres son impronunciables. El tema principal, eso, que recoge el nombre del juego, y comenzamos con un tema cargado de épica, ¿eh? Un tema súper épico, súper majestuoso, un tema orquestal con muchos metales, con mucha cuerda, muy potente en percusión, incluso con tambores de batalla que parece que redoblan, ¿no? Y que le dan un cierto aire marcial. Y un tema súper potente para iniciar este juego, y además con una voz femenina, en este caso Iwona Malcirska, que le otorga una carga mágica, una carga especial, ¿no? Una carga que necesita este tipo de mundos así que tanto nos apasionan, ¿no? A nosotros aquí en Lode, estos mundos con reminiscencias medievales, con toques de fantasía y ciencia ficción que tanto nos gustan. Bueno, pues vamos con el tema principal que da nombre al juego, o que el tema precisamente recoge su nombre del juego, el Assassin of Kings. Bueno, como podéis escuchar, esta banda sonora de esta segunda entrega de The Witcher, el Assassin of Kings, es mucho más cañero, más cañero que The Witcher, la primera entrega, ¿no?, del primer juego. Y no solo eso, no solo se queda en este tema, por ejemplo, es que hay temas bestiales, bestiales, salvajes, de pura caña, porque el tema que os va a poner a continuación, el de Wild Hunt, la caza salvaje, compuesto otra vez por Christoph Wurzenkreisch, está compuesto por Christoph, este súper cañero, porque está cargado de guitarras eléctricas, rompiendo lo que podíamos imaginar en la música de este tipo de juegos, ¿no? Y la música así como más de época, ¿no? Pues toda esa música de época está completamente rota con una guitarra eléctrica a todo trapo, a toda caña, guitarra precisamente tocada por Alexander Grochowski, que se casca aquí unos punteos y unos rap impresionante. Como no, este tema seguro, a ver, aquí sí que especulo porque no he jugado, pero vamos, por el tipo de música tiene que ser utilizado en las escenas de más pura acción, en las escenas de más caña, de más pura acción. Ya en su mismo nombre lo indica, The Wild Hunt, la caza salvaje. Ponen las guitarras eléctricas, cómo los ponen, cómo los dejan. No es la única guitarra que hay, también hay guitarra acústica, como vamos a ver ahora con el siguiente tema, porque es otro instrumento básico en un montón de temas de esta banda sonora de la segunda entrega de The Witcher, el Assassin of Kings. Bueno, pues este tema que voy a poner ahora, el Assassin Looms, el asesino de los telares, este está compuesto por Adam Skorupa. Y este es, bueno, es más tranquilito, pero tiene también bastante dinamismo. Como veis, esta banda sonora es bastante más dinámica, aunque también es ecléctica, también tiene como muchos estilos, ¿no? O sea, el que acabamos de escuchar es puro rock ahí, cañero, y este es más instrumental, más orquestal. Y se usa sobre todo para escenas de batallas, ¿no? Es un tema bastante usado en escenas de acción y de batalla, hasta que vamos a escuchar el asesino de los telares, y cambia totalmente el registro, pero a la vez tiene el mismo aire, ¿no? Pertenece a la misma banda sonora, y tiene ese aire así similar, pero a la vez muy diferente, ¿eh? O sea, utiliza temas muy variados, es una banda sonora muy ecléctica y siempre tienes tema para todo tipo de usos, ¿no? Y eso está muy bien, eso está muy bien. Y ahora, pues eso, os dejo con este tema de Adam Skorupa, el asesino de los telares, ya os digo, tema utilizado en escenas de batallas, en escenas de acción de batalla. inevitablemente escuchamos la guitarra acústica y es que nos suena a western, ¿eh? Nos suena a western. Un cierto aire le da, ¿eh? No sé, lo tenemos ahí en el inconsciente metido como un instrumento típico de música, de temas de western. Inevitablemente nos suena un poquito a western, ¿no? Esa guitarra acústica. Bueno, y ahora ya, mira, vamos a cerrar ya con este tema el juego, el The Witcher, la segunda entrega de The Witcher, el Assassin of Kings, porque ya pasaremos a la tercera y yo creo que con cuatro temitas para este juego vamos bien servidos. Y para que veáis que la banda sonora es muy ecléctica, tiene muchos estilos, es muy diferente. Ahora, hasta ahora hemos metido caña, ¿no? Ha habido sobre todo música de acción y esa guitarra eléctrica súper cañera ahí, de escenas más gores. Ahora nos vamos al tema, a un tema más pausadito, más relajante, más evocador, para que veáis que todavía se sigue manteniendo el aire céltico necesario en esta saga, es imprescindible ese aire céltico, que en este tema está marcado pues por una flauta que es casi inapreciable, pero que está por ahí. También sonaba en el tema de guitarra eléctrica una flauta de ahí de vez en cuando y tal. El aire céltico se mantiene ligeramente en todos los temas, en algunos más que en otro, en este que vamos a escuchar ahora más. Ahora vamos a escuchar el tema Pertigudo por la noche. Este también es de nuestro amigo Christoph Innombrable, nuestro amigo Christoph. Y a mí me recuerda un poquito al tema principal de la serie 2 metros bajo tierra. Tiene cierto parecido, con ese tintineo y eso. Este es el tema más largo de la banda sonora, ocupa 7 minutos y medio. No lo vamos a poner entero, vamos a poner un trocito, porque ya nos estamos alargando un montón con estos jukebox, que yo me emociono y además como estoy teniendo tiempo, igual en los siguientes ya no tengo tanto tiempo para grabarlos, porque ahora ya empieza el trabajo a saco y a meter caña y a ocupar todos los fines de semana, pero bueno, hasta ahora he tenido tiempo, sobre todo en este principio de año, y me he podido explayar en estos jukebox y os he dado unas entregas un poquito largas. A partir de ahora quizás ya no pueda ser tanto, pero bueno, espero no cansaros tampoco con tanta música y con estos jukebox tan largos, que estos igual gustan que sean así más cortitos, más fresquitos, pero bueno. A ver, espero que os guste. Bueno, que lo que os digo, que este tema, precisamente, muchos jugadores igual ni le habéis escuchado. Este Pertigudo por la noche, en inglés Virgin by Night, con mi inglés de Cuenca Matagatos, este muchos igual no le habéis escuchado, porque dependiendo las acciones que hagáis en el juego, vais a ir por ese sitio o no vais a ir por ese sitio, entonces lo vais a escuchar o no lo vais a escuchar. Entonces algunos jugadores que os hayáis pasado el juego, que solo lo hayáis hecho una vez y que hayáis tomado ciertas decisiones, igual ni lo habéis llegado a escuchar, así que yo no puedo hacer otra cosa que poneroslo para que, si no lo habéis escuchado, lo escuchéis en este jukebox de la órbita de Endor. Y pasamos al gran pelotazo de Witcher 3, a la tercera entrega de los videojuegos de The Witcher. Este lleva el subtítulo Will Hunt y aquí cambian el compositor, cambian el compositor. El anterior, había, ya sabéis que los dos que había tenido compañero había estado Adam Skorupa, pues aquí Adam Skorupa se va a la calle y entra un nuevo compositor. Hay, claro, en el pelotazo de los juegos anteriores que funcionaron muy bien, hace que aquí el presupuesto se dispare y que tiren la casa por todo lo alto. Y cambian al compositor y entran tres. La banda sonora está compuesto por Marcin, otro impronunciable. El Marcin este, nos vamos a quedar con Marcin, porque el apellido es... A ver, ¿cómo pronuncias tú tu consonante? P-R-Z-B... ¡Meter vocales! Pritzvilovich, Marcin Pritzvilovich y Nikolai Stroinsky. Y el grupo musical pseudo-medieval Percival Sutenbach. Yo con los nombres esto polaco lo llevo difícil. A ver si me salen todos de corrido. Marcin Pritzvilovich, Nikolai Stroinsky y Percival Sutenbach. Bueno, pues estos tres se llevaron un año de curro porque el juego, al principio contrataron un número de músicas para ciertas escenas, para ciertas cosas, pero el juego inevitablemente crecía e iba necesitando más temas y más canciones y más temas. Y entonces tenían aquí a estos tres currando en temas y venga a meter temas y al final un año, lo que empezó siendo ahí tres mesecitos de curro o así, acabó siendo un año de composición de la banda sonora, 35 pistas con una duración de 80 minutos, el CD editado, que como no, también acompaña al juego y que tanto le gusta a Antonio Runa, que lo tiene en el coche y ameniza las partidas de rol y que tanto pone los pelos de punta a nuestro compañero Jaime Angulo, como nos explican en el programa 30 de La Órbita de Endor. Y bueno, también muchos estilos, 35 temas, 80 minutos dan para mucho. Esta es la más compleja de las tres bandas sonoras y la que tiene más temas y le da a todos los palos. O sea, esto es ecléctica y hay temas para todo. Hay temas románticos, épicos, célticos, como no, pero... De todo. Y céltico, porque claro, es que el céltico en esta... A ver, pseudo-céltico, porque el grupo Percival, si veis fotos de ellos, usan instrumentos también eléctricos, ¿eh? Tienen un contrabajo eléctrico, guitarras eléctricas, aunque luego también los mezclan con instrumentos medievales, ¿no? Con flautas, gaitas, laúdes, con instrumentos musicales mezclados con instrumentos modernos, aunque aquí en el juego suenan bastante, bastante celtas, ¿eh? Bastante celtas. Pues eso, que es la música perfecta, es la música perfecta para ambientar este juego, la celta. Aunque ya os digo que hay un poquito de todo. Y vamos a empezar con el tema de Geralt de Rivia, que es el segundo que podemos escuchar en la banda sonora, compuesto por Marcin Pribilovich. Pribilovich aquí se casca uno de los temas más épicos y que representa perfectamente al mago albino, protagonista de toda esta saga. Un tema súper épico, muy orquestal, como no, como requiere la épica, con mucho metal y con mucho carácter. Un tema con mucho carácter, con mucha fuerza, con mucha potencia. Pribilovich se ocupa sobre todo más de temas instrumentales, más orquestales. Los temas que compone él en la banda sonora no usan voz, pero están cargados de esa épica que necesita el juego. Entonces, venga, vamos a escuchar el tema de Geralt de Rivia y vamos a empezarnos a entrar por la puerta grande a The Witcher 3. We'll be right back. después de la épica de Gerald de Rivia, nos vamos a algo, vamos, conmovedor. Es conmovedor porque es un tema precioso, precioso, con un canto hipnótico, un canto cautivador. El tema es Susurros de Ossenfurt, que está compuesto por Nikolai Stroinsky. Se caja aquí un tema, compone un tema impresionante, que según los jugadores además llega en un momento en el... Bueno, a ver, también depende por dónde vayas y lo que hagas. Ya sabemos que este juego, una de las cosas muy buenas que tienes es que cada partida, aunque la juegues y la repitas, va a ser diferente, porque tú puedes tomar diferentes acciones y llegar al mismo punto, y ir por diferentes caminos y hacer diferentes cosas. Pero según he leído por ahí, hay jugadores, que yo ya os digo que no lo he jugado, ¿eh? Yo esto de oídas, pero dicen que llega justo en el momento en el que tiene que llegar, que porque has estado por unos sitios, has tenido unas andanzas por unos terrenos total cargados de desesperación, de miserias, donde has visto personajes míseros que lo pasaban muy mal, y llegas desesperado, llegas muy abatido, muy mal, y de repente entras en un sitio donde, en un poblado donde la cosa cambia y ya no hay esa miseria, ya es todo como más normal, ahí la vida sucede normalmente. Entonces te llega este tema tan precioso, con esta voz femenina que te conmueve, ¿no? Que te conmueve y te llega, ¿no? Y los jugadores, la verdad, que lo aprecian mucho en el momento en que aparece el juego. Porque una cosa es que los temas estén bien, que funcionen, que estén bien compuestos, que te emocionen, y otra que estén colocados en el sitio preciso en el que tienen que estar en el juego, ¿eh? Para que esa carga emotiva sea la máxima posible. Y aquí la verdad que Nikolai Stroinsky lo consigue. Y es que los temas de Nikolai Stroinsky en esta banda sonora son muy... Te tocan la fibra, porque suelen tener voces, esa voz femenina, también suelen tener coros y son como más... Te dan más al corazón, más a la patata, ¿no? Mientras que los de Martin son... Más épicos, más carga épica. Bueno, pues venga, que os dejo con un tema precioso, precioso, Susurros de Ossenfurt. Thank you. bonito, qué bonito, qué bonito el tema, ¿no? La verdad que, joder, este tema te llega, ¿eh? Te llega. Te llega y te rompe un poquito, ¿eh? Es un tema precioso, precioso. Pero bueno, mira, ya que hemos escuchado un tema de cada uno de los compositores, nos queda del grupo Percival, claro, del grupo Percival. Y ahora os voy a poner un ejemplito de los temas con los que contribuyó Percival Sutenbach a esta película. Ya sabéis, un grupo un tanto extraño, porque, a ver, suena celta total, ¿eh? Suena celta total, es más, es como os decía, esta música dan ganas de beber cerveza. Es más, con el título que tiene este tema que voy a poner, con más ganas. Si tenéis una birra al lado, lo vais a disfrutar mucho más, porque el tema se titula Bebida arriba, que hay más. Bebida arriba, hay más. O sea, que hay más bebida. Venga, levantar todas las jarras. Ese es el título del tema. Drink up, there more. Y lo que os digo, es un grupo de música celta que utiliza instrumentos modernos, guitarras eléctricas, chelos electrónicos, junto con instrumentos clásicos, que le da una mezcla muy atractiva. Aunque aquí en el juego sí que suena mucho más celta de lo que ellos deben de sonar habitualmente. Además, joder, si veis las pintas que llevan, te llevan pintas de heavy, de heavies, ¿eh? De heavies, con greñas, camisetas con las típicas letras heavies, con el logotipo del grupo, que es un logotipo así tipo tatu. Heavylones, vamos, o sea, son heavies totales, pero luego hacen esta música tan fantástica, tan divertida. Y aunque este tema es de los pocos que están compuestos en solitario por el grupo para la película, la mayoría de ellos están compuestos junto con Marcin Privilovich. O sea que es una colaboración en la mayoría de los temas entre uno de los compositores claves de la banda sonora y el propio grupo, aunque este es exclusivo del grupo Percival Sutenbach. Y es que estos temas son súper divertidos siempre. Yo me lo paso pipa. Recuerdo que yo con los colegas antes iba, cuando vivía en Bilbao, iba todos los miércoles a una cantina de estas irlandesas, a un bar irlandés. Porque siempre había un grupito tocando y tal, y montábamos nosotros el espectáculo, porque pedíamos pintas, aporreábamos las mesas. Eran mesas que ya estaban llenas de abolladuras y tal, así en plan rústico, entonces no pasaba nada, pero nosotros cogíamos las jarras de pintas y era al ritmo de la música, pum, pum, pum, golpeando la mesa. Montábamos un espectáculo, bailábamos, hacíamos de todo y bebíamos mucha cerveza y disfrutábamos muchísimo con la música celta y la música irlandesa. Nos lo pasábamos pipa, pipa. Joder, son canciones súper divertidas. Pero bueno, vamos a terminar ya con The Witcher totalmente, ya con esta tercera parte del juego, con este Wild Hunt. Y vamos a terminar, como no, casi con una petición de nuestro compañero Jaime Angulo, porque comentó en el programa que hay un tema que le es totalmente evocador, que le mete profundamente en este mundo y que además en el momento en que le sale en el juego, en el que se le presenta en el juego, le pone los pelos de punta y le pone nostálgico y vamos, le encanta, le hipnotiza, porque es otro tema muy parecido al que hemos puesto para finalizar la segunda entrega de The Witcher, del juego, ¿no? Es otro tema de estos preciosos, de estos con, de voz femenina cantando, que la verdad que son lindísimos, son lindos, son temas muy, muy gustosos de escuchar. Una voz femenina que, como nos comentaba Jaime, había creado confusión y polémica porque muchos pensaban que era la voz de Shakira, y no es la voz de Shakira, es la voz de la vocalista del grupo Percival, que no tiene nada que ver con Shakira. Eso sí, por la pasta que se han dejado en el juego y por lo que ha costado el juego, lo mismo podían haber pagado a Shakira para cantar, pero perfectamente, ¿eh? O sea que podría haber sido verdad, pero no lo es, no lo es. Otro, este tema también con aire celta, ¿no? Como no pueden faltar temas célticos en la banda sonora, este es ya más celta, más clásico, menos divertido, más la balada irlandesa de toda la vida, con cierta carga de nostalgia. Y temas que aparentemente son sencillos, pero que luego te pones a cantarlo y son muy complicados, con muchos giros vocales y muchos alarde vocal. Y aparentemente muy sencillo, y por eso yo creo que son más preciosos, ¿no? Porque la aparente sencillez es donde está la mayor carga de sensibilidad, ¿no? Además, yo supongo que habrá disfrutado mucho, mucho, mucho de toda esta banda sonora de The Witcher, de este jukebox, el Coronel Kurt. Un saludete, ya sabéis, un gran amante de la música celta, como lo demuestra con ese primer programa musical que tuvo Lode hace muchos años ya, ese repaso por la música celta que nos dio el Coronel Kurt, que le podéis pegar un repasito, ¿eh? Aprovechad si os gusta esta música celta, música con aire céltico, ya sabéis, Irlanda, Escocia, Galicia, donde estoy yo ahora residiendo. Aquí lo celta se respira por cada esquina. Entras en el obradoiro y tienes la gaita ahí, que muy bonito para los que vienen de fuera, pero a mí me ha tocado currar horas allí y la gaita durante horas, hostia, si carga, te pone, usted, que me pone la cabeza como un bombo, vamos. Bueno, lo dicho, venga, que os dejo con los campos de Ars Sekelin, ese tema que tanto le gusta a Jaime Angulo y que está compuesto por el grupo Percival y por el compositor Marcin Privilovic. Al final me he quedado con el apellido, Privilovic, Marcin Privilovic, y el grupo Percival Sutenbach, que es el que lo interpreta, y su vocalista, que es la que pone la voz en el tema, un tema precioso con el que cerramos toda la saga ya de Witcher y regresamos inmediatamente con un nuevo programa de la órbita de Endor y al que pondremos música en este jukebox. Así que os dejo con los campos de Ars Sekelin. Y vamos con el programa 31 de esta sexta temporada de La Órbita de Endor. En este caso, lo de La Órbita de Endor ha tenido que someterse a la más radiante actualidad para ofreceros un programa sobre Batman v Superman, porque ya ni es Versus ni es nada, le han quitado la R. Fueron cambiando el nombre continuamente del Superman, del Hombre de Acero 2, a Superman vs. Batman, a Batman vs. Superman, porque Batman vendía más que Superman, y luego le quitaron la R, y ahora es Batman 5 Superman, como decía la taquillera del cine donde fue Antonio, Batman 5 Superman. Batman v Superman, película que no he visto. Sí, no la he visto. Iba a haberla visto, vamos, prácticamente tenía las entradas, pero problemas personales, problemas familiares, han hecho que no pueda ir a verla. Y ahora, precisamente cuando igual podía ir, ahora problemas laborales, exceso de trabajo, y a partir de ahora se ve, ya voy a tener todos los fines de semana prácticamente ocupados, va a hacer que no pueda ir a verla. Lo voy a tener muy complicado, muy complicado. O sea que yo creo que me voy a esperar ya a que salga en DVD, en vídeo o algo, porque dudo yo ya que en el cine la vaya a poder ver. Así que el programa me he escuchado lo que es la primera parte, la hora y 18 minutos inicial, donde Antonio Monfort, Paco Garrido y Antonio Runa nos pegan un repaso a todo el tema de cómics, que cómics de Batman y Superman juntos sí que me he leído un buen puñado de ellos. Entonces esa parte sí que la he gozado mucho. Y luego la parte de la película empecé a escucharla, pero luego se empezaron ya a meter en trama y en spoiler, y dije, bueno, aquí lo paro y ya lo seguiré escuchando cuando toque. La verdad que me he hecho una carpeta ahí en la aplicación de iVoox, una lista que le llamo Batman v Superman, donde voy metiendo todos los podcasts que habrán sobre el tema para después de verme la película, escuchármelos después. Así que otra parte del U-Box que voy a hablar de oídas, nada más. A ver, la banda sonora sí que me la he escuchado, sí que me la he escuchado. Vale, Batman vs. Superman, ya sabéis, El Amanecer de la Justicia. Aquí se cascaron casi 3 horas hablando de la película Paco Garrido, Jaime Angulo y Antonio Runa, que Antonio Monfort se bajó después del tema de los cómics. Y la verdad que le pegaron seguramente un buen repaso a la película, porque 3 horas dan para mucho, pero yo no lo he escuchado. ¡Ay, no lo he escuchado! Bueno, ya la veré la peli, ya lo escucharé. Batman v Superman, una película muy esperada de Zack Snyder, ya sabéis, director de Amanecer de los Muertos, Watchmen y tal. La música repite Hans Zimmer, en este caso se acompaña de Junkie XL, ya sabéis, este artista de música electrónica que también hace bandas sonoras, Junkie XL, no sé si será su talla camiseta, supongo, y Hans Zimmer, que repite. Y la idea inicial a la hora de hacer la banda sonora era emplear el leitmotiv y hacer un leitmotiv representativo para cada personaje que iba a aparecer, no solo para Batman, no solo para Superman, sino para cada personaje que iba a aparecer. Wonder Woman iba a tener su leitmotiv, Flash iba a tener su leitmotiv, cosa que por lo visto se ha debido caer, porque yo he escuchado la banda sonora y ningún tema tiene el título exclusivo de su personaje, y además los temas tienen muchos altibajos y son muy poco melodiosos. Entonces yo creo que esta idea inicial que tenía Zimmer de utilizar leitmotiv se cayó durante el proceso de composición de la banda sonora. Banda sonora que el propio Zimmer dijo que no quería tener como referencia la banda sonora de Batman, de Nolan, para no autoplagiarse a sí mismo, pero Zimmer yo creo que inevitablemente se autoplagia, siempre lo ha hecho. Yo creo que es un compositor, para mí personalmente, mi opinión, que está un poquito sobrevalorado, porque yo creo que se repite mucho. Bueno, a ver, lo que hace es también lo que hemos hecho todos nosotros, que es lo de hacer un trabajo en la universidad y luego presentarlo a varias asignaturas, o empollarse una peli y luego ir por los podcasts hablando solo de esa peli. Pues Zimmer es un poquito así, porque todavía recuerdo el villancico de Amor a Quemarropa, ese villancico inicial, que lo metió, vamos, hasta la saciedad aparecen todas las bandas sonoras que hacía por aquella época. Es que me acuerdo de Montando a Forrester también estaba, y en alguna otra también estaba. O sea, en tres o cuatro pelis aparece el mismo villancico de la misma manera. O sea, que el Zimmer es muy de autoplagiarse a sí mismo y de coger composiciones, hacerle una pequeña variación y volvérsela a colar al siguiente, en la siguiente peli. Y aquí yo creo que ha pasado un poquito de lo mismo. Aunque él se ha dicho que quería alejarse del Batman de Nolan, yo creo que es bastante deudora. Incluso lo que dice que han hecho es que Zimmer componga la parte de la música que va relacionada con Superman y Yankee XL que se ocupe más de las canciones y de la sección de Batman. Pese a todo, a mí me suena muy Nolan, pero mucho, mucho, ¿eh? Bueno, también es verdad que es una banda sonora que me va a hacer a mí la puñeta aquí con el jukebox, porque a ver qué leches pongo yo. Porque, a ver, a mí a priori me ha parecido bastante floja, que deja bastante que desear. Quizás porque es una banda sonora de estas de ambiente, ¿no? Muy poco melódica, con muy poca canción reconocible. Y sí con mucho ambiente, que seguramente con las imágenes funcione muy bien, y acompañando las imágenes funcione muy bien, pero para escucharla suelta es bastante complicada de oír, ¿eh? Es bastante dura, bastante durilla. Sí que es verdad que también a medida que la vas escuchando, que ya la he escuchado varias veces, pues le vas cogiendo el puntito y le vas cogiendo ya melodías a ciertas canciones y tal. Pero la mayoría de los temas son de acompañamiento, con muchos altibajos, con mucho movimiento dentro de los temas, para arriba, para abajo, volumen para arriba, volumen para abajo. Ahora acelero, ahora meto épica, ahora meto romance, ahora meto no sé qué. En el mismo tema, ¿no? Haciendo sobre el mismo tema, sobre la misma composición. Entonces, es un poco complicada de escuchar, es un poco complicada de escuchar. Se ha editado en dos CDs, con pocos temas además, algunos están muy largos, porque hay una suite, la suite de Batman, que dura 15 minutos, luego la pongo al final, la dejo ya para acabar, y el que quiera que la vea, que son 15 minutos de tema. La verdad que no son muchos temas en estos dos CDs, y bueno, lo que os digo, a mí no me parece que sea ninguna maravilla, es bastante funcional, supongo que funcionará bien en la película, que no la he visto. Pero le falta personalidad. Es que últimamente a las bandas sonoras, como no tienen un tema representativo como los 80, que estaba la banda sonora, pero tenía su propio carácter la banda sonora, ¿no? Su propia melodía, su propio tema, y entonces lo podías escuchar fuera de la película y te evocaba perfectamente la película porque lo reconocías. Aquí la banda sonora tú la escuchas fuera y no la reconoces. O sea, podía ser de esta como podía ser de cualquier Batman de Nolan, de cualquier película de superhéroes. No tiene una personalidad propia, le falta carácter. Le falta una melodía base. A mí me parece que lo mejor en una banda sonora es que conjugue las dos cosas, ¿no? Que tenga una melodía reconocible. No sé, es que todos conocemos la melodía de Indiana Jones, de Regreso al Futuro, de así, ¿no? O sea, tiene esa melodía súper conocida, que tú la escuchas suelta y te emocionas y te recuerda a la película, y a la vez le da un carácter a la película y tiene carácter propio, ¿no? Y en la película funciona muy bien. Entonces, se está perdiendo eso por unas bandas sonoras más ambientales, más de crear ambiente, de que esté continuamente de fondo en la película y que te meta, porque te mete muy bien, utiliza los bajos, ¿no? Los tonos bajos y tal para meterte dentro de la película, pero le falta carácter. Bueno, venga, que vamos a empezar a escuchar, que llevo aquí ya mucha cháchara y ni siquiera la he visto la peli, solo me escucha banda sonora. Vamos a escuchar con el primer tema de la banda sonora, el primero, como ya sabéis, compuesto por Hans Zimmer y Yankee XL, Beautiful Lie, que este, pues yo creo que tiene un poquito lo que tienen casi todos los temas. Comienza con mucha épica, sube, luego de repente baja, luego de repente vuelve a subir con coros, inclusives. Yo creo que es un ejemplo de lo que podemos encontrar, algo muy funcional y poco destacable fuera de la película. Beautiful Lie. Thank you. Y Hans Zimmer, que parece que tampoco está muy contento con esta banda sonora, porque ha dicho que lo deja. Lo deja. A ver, que matizo, que no es que vaya a dejar la composición musical, sino que va a dejar de hacer música para películas de superhéroes. Yo creo que opina un poquito como opino yo, que ya está saturado, ya llegó a su culmen, ya se repite a sí mismo y ya no puede dar más de 100 películas de superhéroes, así que lo mejor es apartarse a un lado, dedicarse a otra cosa, a otro tipo de películas, evolucionar, cambiar y no repetirse a sí mismo como suele hacer Hans Zimmer. Y hacer una cosa nueva y novedosa y dejarse de películas de superhéroes y de oscurecerlas también con la música, que también las oscurece con estas bandas sonoras, que son también así, bastante tétricas y así. Bueno, pues eso, que va a dejar de componer para películas de superhéroes, supongo yo que hasta que el fajo de billetes lo diga. Pero bueno, eso es lo que ha dicho Hans Zimmer, que se retira de la composición musical de películas de superhéroes. Así que esta va a ser su última banda sonora. No creo yo que deja el listón por todo lo alto, como hubiera sido si lo hubiera dejado antes. Pero bueno, a ver, sí que os voy a poner ahora el segundo tema de la banda sonora, el segundo tema del CD, que además va a ser el segundo tema que vamos a escuchar aquí en el jukebox de la órbita de Endor, referente a Batman v Superman, que es el tema Their War Here, algo así como Su Guerra Aquí, según me traduce a mí el traductor de Google. Su Guerra Aquí, va a decirlo así en cristiano. Bueno, este es el segundo tema, que este sí que le veo yo así como con bastante épica, ¿no? Este sí que le veo yo así con cierta potencia, ¿no? Que igual se esperaba también en el resto de temas y que igual no lo tienen. Este sí que le veo así bastante potente, bastante fuerte. Tiene además una melodía a base de violines, incluye coros en su momento más álgido, ¿no? En ese momento de catombe, ahí, de éxtasis. Incluye ahí coros y tal. Entonces, para mí es uno de los más destacables, de los más destacables. Por algo fue uno de los que publicaron antes de editar la banda sonora, antes de que saliera la banda sonora como promoción de la película. Hubo dos temas que salieron, uno de ellos fue este, Su Guerra Aquí, y bueno, que lo escuchéis ahora y vosotros mismos juzgáis. A mí me parece uno de los más potentes de la banda sonora. ya sé que me repito y que estoy diciendo que se parece mucho a las bandas sonoras de Batman, pero mira, para ilustrarlo, os voy a poner un ejemplito. Mira, os voy a poner así, casi lo he hecho al azar, ¿eh? O sea, he buscado así un tema, he escuchado uno desde la banda sonora de Batman V Superman, y entonces he dicho, bueno, esto me recuerda a alguno de tal. Y he cogido uno así al azar y he dicho, joder, pues sí que tiene parecido. Mira, y os voy a poner aquí un trocito para que vosotros mismos juzguéis si sospechosamente se parece y si Zimmer se hace un auto-homenaje a sí mismo, se hace ahí un acto de onanismo o se plagia. Bueno, ya que sé. Bueno, lo escucháis. Mira, os voy a poner un trocito del tema de precisamente del Caballero Oscuro, del tema 25 de la banda sonora, del New Batman tema, del tema nuevo de Batman. Y os voy a poner un trocito de este, que es el último, el que cierra la banda sonora. Y os voy a poner luego precisamente el último, el que cierra la banda sonora de Batman V Superman. Los dos últimos temas de las dos, o sea, de las dos bandas sonoras, los últimos temas del todo. Un trocito, ¿eh? Un trocito simplemente para que veáis si tiene parecido, ¿eh? Si es así, sospechoso. Sobre todo, fijaos en ese que tiene de fondo, con luego la melodía por encima, ¿no? Pero vosotros fijaos en ese fondo, bum, como tiene cierto. A ver, no es igual porque cambia un poco el tono, uno es más grave, el otro es un poquito más agudo, pero fijaos cómo se parecen, ¿eh? Fijaos sobre todo en el detalle, es en el pum, y ya veréis. Bueno, pero primero os pongo la del Caballero Oscuro, ¿eh? Y después la de Batman V Superman. Primero el Caballero Oscuro. Mira, escuchad. Pues ese era el tema de nuevo Batman, el tema nuevo Batman del Caballero Oscuro. Y ahora fijaos en el Fly Night, este es un bonus track que tiene el último CD, el segundo CD. Fijaos en el Fly Night cómo se parece. Y hasta aquí hemos llegado con Batman V Superman. Como habéis podido comprobar, este segundo tema que ha sonado era el Fly Night, el bonus track, el último tema con el que cierra el segundo CD de la banda sonora de Batman V Superman, Batman vs Superman. Y como habéis podido comprobar vosotros mismos, para mí tiene cierto parecido, un parecido considerable, y además a peor. Porque la claridad del tema del Caballero Oscuro, por ejemplo, y la potencia que tenía con ese fondo musical, pero a la vez una melodía muy clara por encima, muy nítida, en esta película, en Batman v Superman, la cosa saturulla, se empasta, los temas son como muy farragosos, ¿no? Lo habéis podido comprobar, además, al escuchar uno inmediatamente después de otro, es muy clara la diferencia, ¿no? Entonces, como todo más apresurado, más batiburrillo de todo metido ahí. A mí no me termina de convencer, no me termina de convencer. Yo sé que hay gente a la que le gusta mucho, gente a la que no. A mí no me termina de convencer esta banda sonora. ¿Qué queréis que os diga? Me gusta mucho más la de la trilogía de Nolan. Bueno, que ya es que ya se me traba la lengua porque llevo aquí más de 2 horas del tirón. Esto lo suelo grabar a veces así los fines de semana alternos cuando tengo tiempo, pero ha habido ahí 3 semanas que ha estado la cosa complicada. Tenía ahí ciertos problemas, la niña mal, el móvil se me fue a tomar por saco. Bueno, ciertos problemas que he tenido que me han tenido ausente de todo. Y he vuelto aquí a grabar el jukebox de la órbita de Endor, prácticamente del tirón, lo que es más de la segunda mitad. Y llevamos más de 2 horas, yo creo que hasta aquí está bien. El siguiente espero que sea más cortito, tampoco voy a tener tanto tiempo para grabarlo, así que seguramente sea más cortito. Y sin más, me voy a despedir. Os voy a meter ahora en la suite de Batman, el último tema. Que ya va a sonar en este jukebox, es la suite de Batman, el Men Are Still Good, que es otro título que tiene 2 títulos, puede ser o la suite de Batman o Men Are Still Good. Y este fue otro de los temas promocionales que salieron antes de la publicación de la banda sonora. Ya hemos escuchado el primero, el de su guerra aquí, y ahora vamos a escuchar este son 15 minutacos, os aviso, son 15 minutos y con esto ya vamos a finalizar del todo. Entonces aquí en este tema vamos a poder escuchar lo mejor y lo peor. Esto es un resumen de lo que es toda la banda sonora, porque hay momentos muy buenos, cargados de épica, muy potentes, y luego hay momentos inaudibles, pero inaudibles totalmente, o sea, de chirridos, ruidos, tal, que supongo que a las imágenes las acompañará muy bien y funcionará muy bien dentro de la película, pero fuera de la película hay momentos difíciles de escuchar. Así que yo os voy a dejar aquí los 15 minutos de este tema, el tema más largo de toda esta banda sonora. La suite de Batman, que es fiel reflejo de lo que podéis escuchar en la banda sonora. Así que sin más, un saludo de vuestro amigo Abraham y Torso y hasta el próximo jukebox de la órbita de Endor. ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí lo que hace falta es un Batman. Vamos, pero claramente.